Transmitierra 2011. Este proyecto es motivo por el próximo día 22 de abril de este año, celebrando el Día Mundial de la Tierra, el cual se inició en 1970, cuando 20 millones de personas tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. Ese día condujo a la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y a la aprobación de leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia y la conservación de especies en peligro de extinción. A partir de entonces, cada año, en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por una tierra mejor. También, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente. Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que los alumnos se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, para evitar que cada año, como hasta ahora, se pierdan entre 18.000 y 55.000 especies en el planeta, invitando también a que todos los alumnos cuidemos nuestro planeta, el medio ambiente en el que habitamos por el bien de la humanidad. Con motivo del Día Mundial de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, vamos a llevar a cabo un proyecto denominado para hacer conciencia a los alumnos de nuestra institución educativa sobre la contaminación que se ha estado observando en estos últimos años y que está dañando nuestro planeta. Y tal proyecto consta de la siguiente. Debido a la enorme preocupación que sentimos, un grupo de alumnos con respecto a la contaminación que existe en nuestra institución, decidimos hacer algo para reciclar uno de los más grandes desechos que se generan aquí, o sea, los envases de cartón de jugos Boing. Es observable que diariamente se desechan aproximadamente entre 300 y 350 envases vacíos de este producto, que se puede utilizar como aislante del calor en cada uno de los salones. Dicha actividad se llevaría a cabo colocando los envases de cartón sobre los techos exteriores de las aulas, asegurándolos con pequeños clavos. Esto reduciría en un 50% el calentamiento de las aulas, puesto que los recursos económicos de esta institución son escasos y no se puede climatizar. Para ello se sugieren las siguientes actividades. Primero, recolectar los envases vacíos de jugos Boing después del receso. Luego, cortar los envases abriéndolo por los cortes. Posteriormente, lavar y secar perfectamente estos envases. Y por último, colocarlos sobre el techo de las aulas, cubriendo toda la superficie exterior, asegurándolos con pequeños clavos. Otro proyecto es la composta, que es una masa hecha de desperdicios orgánicos naturales, como cáscaras de algunas frutas, verduras, hojas secas y plantas marchitas. También desperdicios de comida. Esto se realizará con motivo de conservar las plantas y el medio ambiente limpio. Esto se realizará así. Primero, se irá depositando desechos orgánicos en una caja de cartón o en algún recipiente que no se utiliza durante una semana. Se va depositando los desechos orgánicos. Se irá observando cómo se va descomponiendo. Esto también ayuda para o como abono para las plantas. También se realizará por motivo de mantener limpia nuestra escuela, ya que en ella se realizará, pues porque también en las escuelas se desechan desperdicios naturales. Será realizado por los alumnos de primero A de la Escuela Secundaria General Cuauhtémoc de Chihuatlán. Este otro proyecto consta en reciclar y reutilizar el plástico, cartón y unicel. Como en la cooperativa escolar se vende mucho el jugo Boing, platillos y los refrescos de agua en botellas, los alumnos desechan demasiado este material. Y para disminuir este tipo de contaminación, se ha pensado en el siguiente proyecto, que consiste en que con las mismas botellas de agua y refrescos se hagan depósitos de basura especiales para depositar botellas, con el fin de evitar así la contaminación del medio ambiente de la escuela. Asimismo, con el cartón de los jugos se pretende que se hagan depósitos, especialmente para depositar cartón, para utilizarlo en el tapizado de techos y disminuir así el calor de los salones. Igualmente con el unicel, hacer depósitos de basura únicos para depositar unicel y evitar que este material se vuele y se contamine por todas partes. Aparte, que se ponga una bolsa de plástico negra para que ahí se pueda depositar todos los desechos de comida, para el fin del día depositarlos en la composta escolar. Lo que se pretende es poner de cada bote uno en cada salón, que sean 4 botes, uno de botellas, uno de cartón, uno de unicel y la bolsa, para que así los alumnos practiquen el reciclaje de distintos materiales y poder mantener nuestra escuela limpia de estos materiales que contaminan y dañan el medio ambiente de la escuela y el ambiente general, y tener una mejor educación ambiental para los alumnos. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!